y nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. ...97.1... Radio La Caprichosa. Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. Qué hermosa palabra, qué difícil definirla. Pero hoy para mí es indisoluble del Encuentro Nacional de Mujeres, del orgullo de género, del amor por pertenecer a esta imparable ola verde, a sentirme abrazada por tantas mujeres en las movilizaciones cada 8 de marzo, en los debates en el Congreso. Pero también ese encuentro, las tardes en que puedo tomar mates al sol en el pasto con mi familia y especialmente con las mujeres de la familia, las charlas de las que se puede hablar de cualquier cosa sin tener que explicar demasiado. La energía del encuentro es una energía femenina, no conoce de competencias. Unas 200.000 mujeres se encontraron en La Plata. Mujeres de todas las edades y de los más diversos puntos del país llegaron hasta la capital bonaerense para participar del 34º Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Plurinacional es una instancia donde nos encontramos mujeres y disidencias de todo el país para poder compartir un espacio donde podemos enriquecernos de nuestras militancias, a veces mujeres que no miran ningún espacio, pero es un espacio de encuentro donde hay debate, hay participación en las calles y la militancia que también siempre es a partir de la alegría, ¿no? Así que también esta instancia de feria, de festivales, es súper importante. El Comando ESI es una organización transfeminista compuesta por docentes y no docentes. Lucha por la implementación y la territorialización de la Ley de Educación Sexual Integral. Es un derecho de nuestros pibes cuando van a la escuela y que no se cumpla es vulnerar esos derechos. Y vengo al encuentro por mi mamá, por mis hermanas, por mis amigas, para que podamos ser libres de acá y para siempre. Es la primera vez que vengo al Encuentro Nacional de Mujeres y es plurinacional y la verdad que es muy inclusivo y te sentís como en casa, te sentís una más. Y la verdad que las compañeras, estar al lado de las compañeras y visibilizar cada una de nuestras historias es una experiencia muy linda y para compartirla. ...97.1 Radio La Caprichosa. Bajo el caricia a los que te vieron buscando. Dicha y cariño para entregarla cantando. Hasta que un día nos encontremos de nuevo. Mientras te espero por los caminos del tiempo. De fiesta por tu llegada, padre y amigo bohemio de noches largas. Se abre un destello, es tu mirada que guardo de aquellos tiempos cuando reía jugando. Pero te llevo presente, llevo tu nombre hasta que llegue la muerte. Hasta que un día nos encontremos de nuevo. Mientras te espero por los caminos del tiempo. Noventa y 7.1 Radio La Caprichosa. Cuenta una leyenda muy antigua que existía solamente un lugar para la pesca, que era un círculo de agua con un yuchán en el centro, o sea, un palo borracho, de un aspecto misterioso, con una gran, gran sombra. Su panza era inmensa y en su interior se escuchaba como si tuviese un mar. Los huichis pescaban en ese lugar, acampaban días enteros, comían lo que pescaban y así pasaban casi toda la jornada, porque el lugar era muy bonito para estar. Cuando el sol era muy fuerte, se reunían, se metían al agua y disfrutaban de ella. Siempre estaban acompañados de su jefe, que era chamán, y les protegía en todo momento. Un día quiso acercarse a ellos Tokhuaj, su dios, que para ellos significa su nombre, significa tío o tiito. Él tenía intención de ayudarlos, pero no sabía cómo, porque no lo conocían. Estando cerca del río, sintió un olor muy rico que llegó con el viento, que era olor a carne asada. ¡Qué rico olor!, se dijo Tokhuaj. A partir de ese momento, sintió un deseo enorme de transformarse en humano, para poder comer. Pero pensó que si se transformaba en humano, asustaría mucho a los huichis, porque iba a ser un extraño. Así que se pasó horas y horas pensando. Pensó en transformarse en un cuervo, en un caballo. Pero al final se decidió por transformarse en un perro negro y flaco, de aspecto de vagabundo. Parecía muy hambriento. Hasta cuando caminaba se caía. Ya convertido en perro, Tokhuaj se dirigió a la reunión. Todos se sorprendieron al verlo llegar y empezaron a darle de comer. Después de un tiempo de esta vida de perro, Tokhuaj empezó a desear pescar y quiso convertirse en persona. Ni bien lo decidió, se convirtió. Era algo rudo, alto, fornido y peludo. Los huichis quedaron sorprendidos. Se preguntaron de dónde era, de dónde venía, quién era, qué hacía allí. Todos comenzaron a preguntarle al jefe chamán. El viejo solo les dijo, déjenlo, es nuestro tiito. Tokhuaj vivió mucho tiempo y se acostumbró a estar con ellos. Hasta que un día pidió un arco para pescar, pero cuando se lo dieron, le encargaron que no pesque al dorado, porque según los huichis, él era el rey de los peces. Si moría, el dorado los iba a castigar a todos, iban a morir sin piedad. Tokhuaj lo prometió. Pero un día se le olvidó su promesa y le dio un flechazo. Todos se preocuparon, porque ya sabían lo que iba a pasar. Comenzaron a correr para todos lados, despavoridos, estaban como locos. Invocaban a su Dios, pero nadie les respondía. En ese mismo instante, el Shuchán, el palo borracho, se partió a la mitad y de su panza comenzó a salir agua y más agua. Realmente tenía un mar adentro. Llegó el anciano chamán al diluvio y comenzó a preguntar qué pasaba. Todos le respondieron, ¡mató al dorado! ¡Mató al dorado! Entonces el viejo se acercó a Tojuaj y le dijo, ¡mira lo que has hecho! Toma mi bastón y huye lejos de aquí. El agua te seguirá. Ese bastón tenía poder. Tojuaj obedeció, pero sabía que lo que había hecho era para bien de sus huichi, que tanto sufrían con la escasez de agua y el calor, pero no dijo nada. Agarró el bastón y salió corriendo, y el agua lo siguió. Cuando Tojuaj se cansaba, plantaba el bastón en el suelo y el agua se detenía, y cuando arrancaba el bastón, el agua volvía a correr haciendo olas cada vez más inmensas. Y así fue que Tojuaj formó los ríos. Finalmente, después de recorrer todo el mundo, el agua lo alcanzó, se encontró con él. Nuestro tío desapareció, pero en ese encuentro de los ríos que lo iban siguiendo, se formaron los mares y océanos. Desde entonces los huichis pudieron alimentarse de los peces de los ríos que Tojuaj formó. Cada noche, en todos los rincones, la gente disfruta. Los huichis felices, contentos, cantan y danzan a las orillas de sus ríos. Tojuaj y el misterioso Shuchán. Leyenda huichi. Sabía que el río me iba a llevar hasta el mar. Tan lejos quedan sus costas, lejano el aire frutal. Llegué subiendo del agua, entre el verde caminar. Me fui rodeando de estrellas, por el camino de sal. Trajeron las lomadas repletas de sol, felicidad de días de música y viento. El mundo revelaba las selvas en voz. Vuelvo al regazo arenoso donde dibujo tu amor. Llenarme de río y por el río me voy. Sabía que el río me iba a llevar hasta el mar. Tan lejos quedan sus costas, lejano el aire frutal. Llegué subiendo del agua, entre el verde caminar. Me fui rodeando de estrellas, por el camino de sal. Y una noche nos llamó el mar. pasando, sonando, flujo que fluye, pedregando cauces, sin prisa va, corre, arrastra, rellena, envuelve. Trae atardeceres de caudales marrones, desde lo más alto a lo más profundo, sin vacilar, todo humedad, sin pausa al encuentro de otras aguas, otros verdes. Amanece en sus orillas camalotes que bailan, olores tempranos de café y rocío. Y va, corre, suena, canta, sin pausa al encuentro de aguas de sal. ¡Hey! 97.1 Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Por los inicios de la década del 20, los surrealistas parisinos se reunían para jugar un peculiar juego derivado de consecuencias, donde cada uno aportó su debida palabra siguiendo la regla sustantivo, adjetivo, verbo, surgiendo así la siguiente oración compuesta: Le cadavre exquis boira le vin nouveau. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Misma que sirvió para dar nombre al juego. Lo emocionante para nosotros, en este tipo de producciones, era la certeza de que para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente, admite Breton. Colectivas, espontáneas e intuitivas, las piezas que creaban buscaban hacer subir a la superficie al subconsciente y develar las más profundas ideas, tanto individuales como grupales, lo que se escondía en lo más recóndito de sus mentes. Cadáveres exquisitos en sentipensares. En este sublime instante, que nuestros latidos se hallan tan cercanos el uno del otro, quiero que sepas que no hay distancia temporal que pueda reunir la posibilidad con lo que es de alguna manera uno mismo. El único capaz de generar la búsqueda de quien se extraña, de quien se desea. También el único capaz de permanecer abierto a lo inesperado, expectante y predispuesto, abrazando cada posibilidad de volver a olernos y a sentirnos, de volver a escucharnos y reír. Lo sublime reside en la alegría de volver a vernos cuando querramos, cuando lo sintamos necesario, buscarnos en las miradas hacia el mismo punto. ¿Sabían que el fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El fondito abre sus puertas de martes a domingos, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos, convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Don Guiraldes era un joven puneño. En su juventud, él ya tenía esposa y la vida lo llevó a trabajar en la mina del Aguilar. Cuentan que un día había terminado el turno y ya los mineros salían del socavón y faltaba Don Guiraldes. Entonces los compañeros dan la alarma y el jefe de la mina, la persona que estaba a cargo, entra a buscarlo. Cuentan que esta persona que estaba a cargo de la mina, yo no sé su nombre, pero era un alemán grandote, y que entra y lo encuentra a Don Guiraldes y le dice: vamos, ya es hora de salir, terminó el turno, es momento de descansar. Y él le dice que sí, que quería terminar unas tareas que había comenzado. Y en ese momento, cuando él lo mira para hablarle, encuentra que el rostro de su jefe empieza a transmutar y se da cuenta que era el diablo, que había tomado el cuerpo o la forma del cuerpo del capataz para ir a buscarlo, y que seguramente había tramado toda esa situación de que él quiera quedarse solo. Entonces él cuenta que el diablo le muestra, como si fuese proyectado en la pared de la mina, como si existiese ahí una pantalla, le empieza a mostrar imágenes de otra posible vida que podría ser la de Don Guiraldes. Con muchas riquezas, con mucha abundancia. Don Guiraldes era hombre sin nada, él tenía apenas su esposa, una pieza, una tabla de mesa, un colchón, unos cajones y nada más. Entonces esas visiones eran muy impactantes para él. Él tenía un hijo en camino, después tuvo varios más, pero él estaba en esa situación y así como una película, él veía pasar en la pared de la mina otra versión posible de su propia vida, a donde nada le faltaba, ni a él, ni a su mujer, ni a sus hijos. Veía a sus hijos crecidos, los veía estudiando. Entonces el diablo le propone un trato. Le dice que él le podía dar todo eso y mucho más. Todo lo que él quisiera, él se lo podía dar. Pero Don Guiraldes, que era joven, pero sabio, le contesta que no. Que no, que muchas gracias, que no le interesaba, que él estaba bien así. Entonces, el diablo le hace esta propuesta. Que iban a pelear, que iban a tener una pelea cuerpo a cuerpo, y que quien ganase esa pelea iba a salir de la mina. Que si ganaba el diablo, Don Guiraldes no iba a salir y él se iba a quedar su alma. Don Guiraldes se da cuenta que no tenía opción. Entonces se trenzan en una lucha cuerpo a cuerpo. Cada vez que alguno caía al piso, el otro, con la sangre del caído, hacía un palito en la pared. Y así iban a ir llevando la cuenta para saber finalmente quién ganaba la pelea. Finalmente, después de una pelea muy dura, Don Guiraldes cae y pierde la conciencia. En ese momento fue cuando afuera de la mina habían dado la alarma de que él no estaba y entraron a buscarlo. Y lo encuentran inconsciente, lo sacan, y cuando él se despierta, él le cuenta a sus compañeros esto que le había pasado. Él tenía una herida acá en el hombro, en el cuello, y esa herida se le empezó a hacer como un bulto. Estuvo mucho tiempo para recuperarse y finalmente lo jubilaron de la mina. Entonces él se vino a Tilcara con su mujer y su primer hijo que ya había nacido. Como estaba jubilado por este problema de salud, ya no volvió a trabajar. Pero a él le sucedió que con el tiempo después de eso, él se dio cuenta que él tenía una capacidad de visión y de sanación. Entonces, él con eso siguió ganándose la vida. La gente iba para que él le tire la coca o le advierta sobre peligros. Él podía encontrar cosas, entonces iba gente a preguntarle por cosas que había perdido. Su nieto Juan todavía cuenta que él tenía un Ken y siempre lo perdía. Entonces iba a preguntarle a su abuelo dónde estaba, y su abuelo, en Pueblo Nuevo vivían, sabía decirle exactamente dónde estaba el muñeco. Y así fue que él se convirtió en un hombre sabio. Él murió hace unos años. Esta historia me la contaron sus nietas, que son de esas hermanas que nos trae la vida. Y contaron que el abuelo, antes de morir, le pasó el don a uno de sus nietos, a uno de los dos nietos varones. Hay veces que en la vida suceden encuentros que no esperamos o encuentros que no quisiéramos tener. Yo pienso que todos los encuentros nos transforman. Nos invitan a recorrer caminos que muchas veces no hubiésemos elegido, pero esos caminos nos definen, y pienso que lo bueno es estar siempre abierto a todos los encuentros que la vida nos proponga, porque uno nunca sabe lo que esos encuentros nos pueden dejar. Thank you. 97.1 Radio La Caprichosa. Hola, soy Sagadat Guru. Si no hallas la calma, si llegaste a pensar en terminar con tu vida, no encontrás el sentido, la realidad te agobia. Encontrate. La espiritualidad es el camino. De la mano de Sagadat Guru. Saumes, tarot de Angola. Ranas sagradas. Apaga esa realidad agobiante. Encontrate. Sagadat Guru. Cantos rodados, sales del salar, piedras cósmicas. Soy Sagadat Guru. Acepta tarjetas de crédito, débito, cheques, western rubio, patacones, pepitas de oro, escrituras de diversas propiedades, celulares, electrodomésticos. Todo por vos. Para que vuelvas, para que te encuentres. Sagadat Guru, llámanos 0900-4862-9137. Llámame, soy Sagadat Guru. Encontrate, encontrame como las más altas montañas del Tíbet. Soy Sagadat Guru. Radio La Caprichosa. Cuando en Semana Santa no podemos subir al Abra, las compañeras de la banda que hemos quedado abajo nos organizamos para ir a esperar a las que han subido. No solo para acercarles algo para tomar y que comer para aliviarles un poquito el cansancio, sino también para ir al encuentro de toda la banda, en el toque. Encontrarnos en el toque. Y así, una vez que se da ese encuentro lleno de emoción en el pecho, lleno de aires melodiosos, la Virgen ya se acerca, ya está cerca de llegar al pueblo, el pueblo que espera abajo para el encuentro entre ellos mismos y los peregrinos, para que a través de su música logren transmitirles, contagiarles a todo aquel que para Semana Santa recorre nuestro pueblo, con las melodías que en la quebrada tienen los movimientos de un sentir que contiene mucho más que fe. Y particularmente, así como el pueblo se encuentra con los sicuris, también entre las mismas bandas de sicuris se generan momentos de encuentro y de reconocimiento, entre aplausos de banda a banda, o aquella banda que ha visto subir, tocar y bajar con toda la fuerza a la otra banda, y cuando la banda pasa entre medio de otra, ellos se abren y esos aplausos, y uno toca más fuerte. Pero ahora sí, deteniéndome particularmente en el encuentro entre las compañeras de la banda, una vez que ya estamos todas juntas, las que han subido y las que no, es el momento de formar. Y al toque de la matraca, redoble, bombo y el primer soplo, en ese orden, es cuando es un verdadero mágico encuentro. Se encuentra el trenzado de las melodías de las primeras y las segundas cañeras. Te encontrás con tu pareja de toque. Y el soplo de las más cansadas y las recién llegadas recicla la energía, la renueva y da el último empujón para acompañar la llegada de la Virgen hasta la iglesia, hasta que desparrama por todo el pueblo lo que ha bendecido, ¿no? Y Si yo no puedo subir al Abra, hago lo imposible para poder ir a ese encuentro, de recibir a las compañeras que sí lo han hecho. Porque de los encuentros que la vida nos regala, sin duda, este es de los mágicos. ...97.1, Radio La Caprichosa. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había que seguir. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo, una escalera. Del sueño, un puente. De la búsqueda, un encuentro. Fernando Pessoa. Vino contigo la invitación a al futuro y a la canción de tus abrazos. Rezongabas a los amarillos que porfiado se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir a tus abrazos. ...97.1... Radio La Caprichosa. Cada verano la copla reverdece y en el pueblo de Purmamarca, como preludio al carnaval, se realiza el encuentro de copleros y copleras. Un encuentro festivo, autogestivo, sin fines de lucro ni partidarismos políticos. Un encuentro donde el único protagonista es el canto con caja. Los copleros y las copleras que llegan de diferentes lugares tan solo por encontrarse a cantar. Este encuentro, que lleva más de 30 años sucediendo, se manifiesta como un espacio de resistencia y memoria cultural, tal como lo expresa la copla que dice: yo soy un cantor del pueblo, yo nunca me de callar. Yo soy un cantor del pueblo, yo nunca me de callar. Aunque me lleven a rastras, mi memoria quedará. Aunque me lleven a rastras, mi memoria quedará. Y es que el encuentro de copleros y copleras de Purmamarca es la manifestación de la cultura viva de los pueblos de la Quebrada y de la Puna del noroeste argentino. El encuentro Es un manifiesto profundo que brota como el agua del manantial para saciar la sed de un pueblo que se encuentra a cantar. Único fin de este encuentro: el canto. El canto. Yo no canto porque sepa, sino para aprender. Yo no canto porque sepa, sino para aprender. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. El único fin de este encuentro, que es espontáneo, comunitario, pero sobre todo, el encuentro de copleros y copleras de Purmamarca, es un encuentro mágico. Que me olvido las coplas, me olvido, no puedo sacar, no me sale, todo hasta no olvidar. Los copleros y la chicha no cantan. No están en las manos para verlo y decir, cantar. Hay que, claro. A veces están en la memoria. Almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. El punto exacto por el que pasamos. El cruce mágico. El instante pasa a ser eterno. Un llamado a estar justo ahí, en tiempo y forma. Un llamado a decir estando. Entrelazar los caminos. Ser en el mismo canto, el mismo grito y silencio. de todas las líneas invisibles que nos atraviesan, algo nos hace elegir una y no otra, unas y no otras, en plazas y calles, con el dolor de la injusticia, con la indignación que deja la opresión, y el alivio de una mano amiga, el abrazo de coincidir, de dar lo que se es. Hierve mi sangre ante la poderosa posibilidad de volver a verte. Me tiembla el alma cuando me pongo a imaginar lo que traerás entre brazos, además de tu abrazo, claro está. Se ponen a saltar mis piernas de ansiedad cuando me doy cuenta de cuánto hace que no estamos cerca. Pero ahora se calma y regocija mi entero ser, pues puedo sentir de nuevo tu rugosa piel, tus terrosas orillas, la infinidad de olores que me regalas y la excitación de lo desconocido que me traes con alegría. Por fin estamos juntos de nuevo, mi amor. Carta que Juan dejó colgada de un algarrobo en algún lugar de Tucumán al volver a emprender viaje a través de su ruta amada. ...97.1, Radio La Caprichosa. Nadie me quiere, todos me odian, pero me como un gusanito. Le saco la cabeza, me como el de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, pero me como un gusanito. Le saco la cabeza, me como el de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, pero me como un gusanito. Le saco la cabeza, me como el de adentro y qué rico gusanito.

Fíjense cómo los encuentros del presente resignifican el pasado. Un anciano conoce a un joven quien le pregunta: ¿usted se acuerda de mí? El anciano dice que no. Entonces el joven le dice que fue su alumno. Y el profesor le pregunta: ¿y qué estás haciendo ahora? Soy profesor. Ah, qué bueno, ¿como yo? Sí, me convertí en maestro porque usted me inspiró a ser también como usted. Luego el viejo le pregunta al tipo: ¿cuándo lo inspiró a ser maestro? Y el alumno le cuenta la historia. Un día un amigo mío llegó con un hermoso reloj nuevo y decidí que lo quería para mí y lo robé. Lo saqué de su bolsillo. Poco después, mi amigo notó el robo y se quejó con usted. Entonces, usted se dirigió a la clase. El reloj de su colega fue robado. ¿Quién lo robó? El que lo robó, que lo devuelva. Yo no lo devolví porque no quería hacerlo. Entonces, usted cerró la puerta y le dijo a todos que se pusieran de pie y que iría uno por uno a buscar en los bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero le dijo a todos que cerraran los ojos, que haría esto con los estudiantes con los ojos cerrados. Todos lo hicieron y usted fue de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al mío encontró el reloj y lo tomó. Igualmente continuó buscando en todos y cuando terminó dijo: ahora abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada, nunca mencionó el episodio, nunca dijo quién había robado a nadie. Y ese día salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala persona, lo que fuese. Nunca dijo nada. No me dio apenas una lección moral y recibí el mensaje y entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Usted se acuerda de ese episodio, maestro? El profesor le responde: recuerdo la situación, el reloj robado, busqué en todos, pero no te recordaba, porque también cerré los ojos mientras buscaba. Esto es la esencia de la decencia. Autor anónimo. Sakshat para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaste, Om Shri Ram. ¿Sabían que el fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Radio La Caprichosa. Tincuy, en lengua aymara, significa encuentro. El tincu se ha transformado en una danza que ha llegado hasta el noroeste argentino, pero tiene un profundo origen milenario, quizás, en el norte potosino. Tincuy, como su palabra lo dice, significa encuentro. Ese encuentro hace referencia a los dos ailius, ¿sí? Dos ailius que se encuentran para equiparar esas diferencias que han llegado a tener durante el año. Esas disconformidades con el hermano que vive en el ailu de allá arriba, ¿no? Y yo voy a promesar en el tincu, voy a celebrar el tincu, porque de eso significa celebrar. Celebrar la vida, celebrar la cosecha, celebrar mi ganado, mis cabras, mis ovejas. Pero más allá en el mundo andino, en el norte potosino, en esos pueblos bolivianos, de ese árido mundo boliviano, ahí se brinda el tincu por todo el bien que la Pachamama le supo dar. Entonces la sangre que sea derramada va a ser para el bien de la comunidad. Después de este encuentro, no va a haber diferencias entre nosotros. Nosotros vamos a seguir iguales. Nada nos vamos a deber. Nada nos vamos a reclamar. Y nada nos vamos a faltar. Porque en el mundo andino, las celebraciones que tienen que ver con toda esta ofrenda comunitaria y esta cuestión del Aini, que es la reciprocidad, esta cuestión del Ailu, que tiene que ver con lo comunitario, se hace fuertemente presente cuando uno celebra estos rituales a la Pachamama. Entonces, cuando la sangre se derrama, se derrama en la tierra para hacer florecer nuevos frutos, nuevas relaciones. Porque estos encuentros fortalecen esas relaciones, fortalecen esos vínculos. Nos fortalece como comunidad. Creo que es importante encontrarse con uno y poder perdonarse con el otro. pero creyendo en lo humano, en lo humano, en lo que nos, en lo que somos parte de esta tierra, de la que somos parte, de la que formamos parte, de la que no podemos adueñarnos del todo. Entonces ese encuentro nos une como comunidad en agradecimiento a todo lo que podemos recibir. Porque más allá de esas diferencias, esas grietas que nos hacen creer, la Pachamama está unida bajo estos lazos, estos vínculos, esta sangre derramada. En síntesis, en estos encuentros, encontrarse para que brote el nuevo fruto, para que brote el abrazo, para que brote la danza, para que brote nuestra resistencia y nuestra dignidad. Soñador que vive y muere por el amor, pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor. Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración. Ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón. Ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, nunca tuve suerte en el amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, nunca tuve suerte en el amor. Y 7.1 Radio La Caprichosa. Para compartir la vida, para celebrarla, para agradecerle siempre y para perdonar, para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes.